guitar, went out to play, and then I lost you. Oh, what a price for me to pay. Where have you gone? Baby, where have you gone? Oh, I totally miss you. My heart is painted blue. I totally miss you. I can't stop loving you. So please come back. You're still in my life. No one else can take your place. Where have you gone? Baby, where have you gone? Oh, I totally miss you. My heart is painted blue. I totally miss you. I can't stop loving. Boys Blue, de su álbum Totally de 1992, I Totally Miss You. Es la FM, la radio de los clásicos, ahora con los Pet Shop Boys, y esto es Western Girls. Sometimes you're better off dead. There's a gun in your hand, it's pointing at your head. You think you're mad, too unstable. Kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around. Running down, underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. In a West End town, a dead end world. The East End boys and West End girls. West End girls. Too many shadows, whispering voices, faces on posters. Too many choices. If, when, why, what, how much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Which you choose, a hard or soft option? In a Western town, a dead end world. The Eastern boys and Western girls. In a Western town, a dead end world. The Eastern boys and Western girls. Western girls. Western girls. city and every nation, from Lake Geneva to the Finland station. And a western town, a dead end walls, the eastern boys and western girls. A western town, a dead end walls, eastern boys, western girls. La FM, la radio de los clásicos. Celebration tonight. Celebrate. Don't wait too late. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's One More Time de Daft Punk en la FM. A las 5 de la tarde viene la Miniteca FM con Alejandro Villalobos, un programa fantástico para enfiestarse, para divertirse, dejarse acompañar, ir armando el plan social de fin de semana. Usted no se preocupe que Alejandro trae la selección musical perfecta para la tarde, ya casi noche de sábado. Por ahora, aquí está Fito Páez con esto, se llama Llueve Sobre Mojado. Hay una lágrima en el fondo del río de los desesperados.

Maná estará en concierto 3 fechas en abril, no consecutivas. Creo que hay un día de descanso por ahí entre fecha y fecha, pero todas están sold out. Maná, que ha anunciado en Viña del Mar, andan por allí, anunciaron que tendrán disco Noche de Tequila con duetos, con amigos cantantes latinos, pero incluyeron a Alejandro Sanz para hacer una nueva versión de Vivir Sin Aire. Pues ahí estaba, Eres Mi Religión. No sé si estará en este disco o con quién le irán a cantar, no tengo más detalles. Por ahora, sé que estamos de sábado en la tarde pasando música, buenos clásicos, ahora con Technotronic, esto es Get Up. Get up on your feet before the night is through for you. Get down to the beat. Bump it, thump it, jam, triple dip. Get the party started. Get it on, get a move on, kid. Rock to the beat. Bump it, thump it, jam, triple dip. Get up, get up, get busy, do it. Get up and move that body. Get up, people, now get down to it. Before the night is over. Get up and move that back. Ustedes están en la radio de los clásicos, la FM, y mientras disfrutan esa programación tan buena que les está poniendo Montoya en las tardes de sábado, yo les tengo que contar que tenemos un plan para que ustedes, mientras están oyendo esta buena música, se vengan ya para Unicentro, y por la entrada de la 15 van a encontrar el Autocar Fest. Ahí les voy a recomendar que busquen a Nicolás Bedoya, ya él es una institución de la FM y en ese momento nos va a hablar un poquito de Ceres, porque Nico, yo creo que la gente tiene muchas dudas de los carros eléctricos. ¿Cómo cargo yo ese carro? ¿Lo puedo cargar en mi casa? ¿Puedo viajar hasta, no sé, a irme a Bachí a almorzar rico en un carro de Ceres? ¿Lo puedo hacer? Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola, bueno, no, claro que sí. Primero, Ceres es una marca, una de las 5 grandes marcas de China que produce vehículos en plantas automatizadas. La mayor cantidad de desarrollos los hizo en conjunto con Huawei, esta multinacional de electrónicos, y pues obviamente eso nos da, digamos, un vehículo muy interesante. A tu respuesta, claro que sí. Imagínate que un Ceres 3 tiene autonomía comprobada en Colombia de 330 kilómetros. Tiene la posibilidad de cargarse en cargadores tipo 2 y con un cargador de carga rápida cargas del 20 al 80% en media hora. Entonces, digamos que ahí hay muchísimos elementos interesantes para perderle un poquito el miedo a los eléctricos. Casi que como uno carga un celular, se demora más un celular que un carro de estos en cargarse. Así es. Cuando tenemos ese cargador rápido que los podemos encontrar a lo largo, digamos, de muchas electrolineras, como así se llaman los lugares donde los podemos cargar, podemos tener esa carga rápida. Ahora, existe también la carga media, que está pensada como más o menos el ejemplo del celular, donde el carro se carga del 0 al 100% más o menos en 6 horas. No, esto está perfecto. Si usted nunca se ha montado en un carro eléctrico, puede probar hoy un Ceres aquí en Autocar Fest, ¿cierto? Sí, claro que sí. Acérquense en Unicentro. Estamos por la entrada de la 15. Ahí pueden agendar su test drive con un Ceres 3. Pregunten por Nicolás Bedoya de Ceres, que está aquí. Aquí los estamos esperando. ¿Hoy vamos a estar hasta qué horas? Hoy estamos hasta las 7 de la noche, pero pues bueno, si vienen por ahí, comen y salen y todavía estamos por aquí, los podemos atender hasta la hora que sea. Aquí los esperamos, Autocar Fest, una invitación de la FM. La FM. La FM. La radio de los clásicos. Summer y I Feel Love. Esta semana fue Donna Summer, a pesar de que falleció en el año 2012, fue protagonista porque Kanye West hizo una canción que, según la familia de Donna Summer, y es lo que reclaman, es plagio, porque usó sin permiso un corito, un ritmito que es muy particularmente conocido por I Feel Love, una canción que tiene muchos años encima. Estamos hablando de el año 1977. Ya la canción está emproblemada e inclusive no se puede buscar en plataformas, no aparece la opción de oírla. La canción se llama Good Don't Die. Creo que es la canción, se llama la canción de Kanye West. Pero ni la busque porque, bueno, en sí es muy parecida, y la familia de Donna Summer, los Summer, dijeron que no más, que no le dan permiso y que no la puede usar, y que no es porque la canción no pueda cantarla otro cantante. Lo que pasa es que no quieren estar vinculados a lo que significa Kanye West y sus comportamientos extraños. Aquí estamos, es la FM, la radio de los clásicos, que sigue ahora con esta canción de los Coquillos, El Borracho Hasta el Amanecer. Adivina, muñeca, quién viene esta noche a apropiarse con derroche de la barra de este bar. Todavía no perdí el sentido común, no necesito de Freud, ni mi familia huyó a la yo. Solo quiero concentrarme en este lugar mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. ¡Borracho! De la misma forma que se nace para morir y que la eternidad se alcanza en un segundo de heroísmo, soy testigo de una curación milagrosa. El alcohol limpia mis heridas y me impide verte. Solo quiero concentrarme en este lugar mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. ¡Borracho! De Stanislavski de interpretación, únicamente preciso una botella de ron Artemi, un enyesque de queso de guía y, por supuesto, tu ausencia. No cimbres tu cintura ni me muestres tus encantos. Ya sabes que noches como esta soy vegetariano. Solo quiero concentrarme en este lugar mucho tiempo, más o menos hasta el amanecer. Borracho, borracho hasta el amanecer. La FM. La radio de los clásicos. Abandonado todo aquello que se da, todo aquello que se da. Alguien los cuidará. Así con los años, unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Cada paso que se dio, cada paso que se dio, algo más nos alejó. Lo mejor que conocimos separó nuestros destinos, que hoy se vuelven a reunir. Tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Ay, cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Ha pasado, como hemos olvidado aquella amistad. Y así como siento ahora el hueco que has dejado, quizá llegada la hora vuelva a sentirte a mi lado. Tantos sueños por cumplir, alguno se ha de vivir. Que conocimos separó nuestros destinos, que hoy nos vuelven a reunir. Y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Ha quedado aquella amistad, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¿Y qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos olvidado aquella amistad? Y ahora en la FM, llena tu memoria de recuerdos con Dreams Resorts and Spas. Este es el clásico Dreams de la hora. One, two, one, two, three, four. Question of when I've lived long enough to have learned. Las mejores vacaciones en familia se viven en Dreams Resorts and Spas. Únete a World of Hyatt y disfruta de un resort de lujo todo incluido. Recibe hasta el 40% de descuento. Llena tu memoria de recuerdos en un destino paradisiaco. Reserva ya en memoriasdreams.com. Iman y los amos del universo. La FM. La radio de los clásicos. Una pausa más en la FM, la radio de los clásicos. Es sábado, pero no se preocupen que tengo otras canciones todas muy buenas esperando para sonar después de esta pausa.